sueño fugaz entre la conciencia y la luz. Vi en la arena tibia sus huellas de paz que llegaban hasta la orilla del mar. Y en la espuma brilla el sol, su estela azul, y sobre las aguas sus pies de cristal marcaban el camino para continuar los pasos a la salvación. Y el sueño dejaba de ser un sueño para ser canción. A pesar que débil soy, y me llamas desde tu misterio a ser. Dime tu maestro hoy que has visto en mí. Contengo mis ojos cuando miro tu sonrisa para no llorar. Y a pesar que quisiera seguirte, me hundiré en el descalza tus pies y sigue mis pasos, yo te sostendré. Toma mi palabra y no te hundirá. Solo me hará falta tu amor, contesté. Tú eres el camino, la luz y el espíritu vivo, mi única verdad. Viviré de acuerdo a tu palabra y a tu voluntad.